Estamos arrancando entonces esta nueva transmisión de radio abierta aquí en Plaza Pagano, Radio La Negra. Hoy, a partir de esta jornada nacional de lucha contra la minería, con la particularidad de que están los compañeros de las asambleas del norte en Belén, un pueblo de Catamarca, haciendo un bloqueo a los transportes de la minera La Lumbrera, que pretende volver a poner en marcha la mina Aguarrica. Estamos también para decirle no al cianuro en Río Negro, ya que el nuevo gobierno plantea, derogó la ley que prohibía el cianuro. Vamos a estar seguramente en minutos nomás en comunicación con los compañeros de allí, de Belén. Vamos a un poquito de música mientras nos comunicamos. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, corazones inmensos que no paran de luchar. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, un pueblo lleno de dignidad, hoy pelea sin temor. No pasará. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos entonces con los compañeros que están en directo allí, están en este momento en el bloqueo en Belén, provincia de Catamarca. ¿Qué tal, Juanjo, me oís? Sí, te oigo perfectamente. Acá estamos en la ruta 40, bloqueando los insumos de Minera Lumbrera. Hoy ya estamos pasando el quinto día, las 100 horas de bloqueo. En muy buen ambiente, gracias a Dios está nublado también, y eso nos evita un poco del gran calor que generalmente pasamos aquí al costado de la ruta. Y bueno, pero muy contentos porque estamos llevando adelante un acto de justicia, un acto de amor, un acto de paz, de construcción verdadera, porque bueno, esta gente se ocupa de liberar los caminos para que pasen los venenos de nuestras aguas, los explosivos que revientan nuestros cerros, y cuando nosotros reclamamos, ellos dicen sí, tienen toda la razón, pero tienen que pasar los camiones de manera irregular, absolutamente ilegal. Imagínate que acá los camiones de suministros que llevan explosivos o químicos venenosos pasan por el medio de la ciudad de Belén. Ya hace 15 años que sucede esto y nunca ha habido respuesta, cuando en realidad ellos tendrían que pasar por una huella minera, por ejemplo. Claro. Y bueno, más allá de esto, ¿no? El tema del agua, lo fundamental acá es el agua que es la fuente de vida. Ellos consumen y derrochan más de 100 millones de litros diarios de agua. Esto está generando un problema regional inmenso, porque están secando los acuíferos que alimentan los ríos que llegan a las ciudades, que son donde están la vida que necesita de ellas. Está la gente, están los animales, las plantas. Y bueno, en la puerta de Belén, generando un poco de esto que venimos hablando o viendo desde Famatina, viendo lo que pasa allá en el sur en Esquel. Está en todo el país esta problemática, y bueno, nosotros trabajamos hace muchos años con esta problemática y ya necesitamos más definiciones, y el gobierno sigue dando la misma respuesta de silenciarnos, de invisibilizarnos, de judicializarnos o de reprimirnos, pero nunca una cuestión real, una cuestión de verdadero intento de construcción en paz y armonía, ¿no? Como lo sabemos hacer nosotros. Juanjo, Te pido que por favor nos cuentes un poco, porque acá te estamos escuchando en la Plaza del Bolsón, muy al sur de Belén, este pueblo de Catamarca, que nos cuentes un poco dónde está ubicado Belén, y bueno, y que cuentes para los que por ahí no nos estuvieron oyendo todos estos días a través de Radio La Negra, que cuentes un poco, cuál es el, por qué están haciendo este bloqueo, digamos, cuál es la empresa minera que está tratando de avanzar por allí, y en qué mina, ¿puede ser? Sí, cómo no. Bueno, empiezo por el principio. La ciudad de Belén queda, es al oeste, noroeste de la provincia de Catamarca, es entre la precordillera y lo que sería el cordón de la Conquija, el mismo que compartimos con Andalgalá y con Santa María. El cordón de Conquija es un cerro altísimo, es hermano de Tamatina, geológicamente hablando, ¿no? Y allí están los glaciares que alimentan los ríos de nuestros pueblos. Y hace 15 años Minera Lumbrera viene contaminando y saqueando el agua de los pueblos y contaminando muchísimo, generando muchísimos problemas de salud en toda la población, gravísimos problemas de salud realmente, sin generar ningún beneficio ni a la sociedad, ni a la economía, ni a la nada de todos estos pueblos. Están generando servidumbre para mantener la posibilidad de seguir trabajando, cuando en realidad no generan puestos de trabajo, hay mucha desocupación en nuestros pueblos. Claro. Y desde hace años también, desde que empezaron a agravarse todos los problemas de falta de agua y falta de la calidad del agua también, ¿no? Pero fundamentalmente el agua en sí. Belén no era un lugar a donde, digamos, faltara el agua naturalmente, en general. No había problema. Son lugares bastante de escasez de agua en términos, al lado de lo que puede ser una provincia como Corrientes, que bueno, igual está con problemas hídricos, o qué sé yo, como es provincia de Buenos Aires, que tiene acuíferos impresionantes, ríos grandes y qué sé yo. Claro. Esto son medidas, el agua que llega siempre ha sido el agua que los cerros capturan en sus cumbres y empiezan a correr por los ríos hasta llegar a los pueblos. La precordillera hace eso, y la cordillera genera eso. Son grandes captadores de agua que después empiezan a escurrir por las laderas y alimentan todos los pueblos de sus pies, de las laderas o de sus planicies intermedias. Bien. Pero básicamente es el agua que generan estos cerros los que dan la vida a los pueblos de todo alrededor. Y es el agua, esa misma agua, la que las mineras necesitan para lavar el mineral y poder separar todos los minerales entre sí usando químicos venenosísimos, que bueno, después los depositan en grandes cuencas que obviamente por las irresponsabilidades siempre están mal hechas y empiezan a contaminar todos los acuíferos. O sea, es el caso de que Minera Lumbrera no solamente contamina Catamarca, está comprometida Tucumán, está comprometido Santiago del Estero con tema de Riondo, absolutamente dado de se dio la defunción al lago de Terma de Riondo. Está contaminada Mar Chiquita, Córdoba, culpa de Minera Lumbrera, y la pluma de contaminación de la Lumbrera justamente llega hasta lo que es el río Paraná y la cuenca del río de la Plata. Es monstruoso lo que está sucediendo, y los gobiernos se encargan de invisibilizar esto, de no dar la discusión. Sí. Y bueno, nosotros seguimos intentando vivir en este lugar, no queremos abandonar nuestros pueblos, que realmente los vemos después de 15 años que lo que no ha habido ningún progreso y lejos de progresar se han ido perdiendo las economías regionales, se han ido achicando los pueblos, ni siquiera es que han crecido en población, el crecimiento es muy bajo, muy escaso, porque justamente no hay alternativa más allá que la minería para producir. ¿Por qué? Porque se llevan el agua. Y la poca agua que queda para tomar, para beber la gente. Porque acá, por ejemplo, se multa a un vecino que riega una planta, mientras Minera Lumbrera, como ya te decía, se lleva cientos de millones de litros diarios de agua. Eso era algo inimaginable por ahí, ¿no? Para la gente, para los pobladores de Belén hace 10 años o 20 años atrás. Tal cual. Belén, como todos estos lugares, como Andalgalá, como Santa María, como todos esos pueblos de aquí a la vuelta, son vergeles, hermosos vergeles en medio de bosques, bueno, que las minerías antiguas también, porque, viste, cuando te dicen, no, que han sido pueblos mineros, bueno, los pueblos mineros, en realidad, la minería siempre ha sido muy intermitente, y la anterior gran minería que hubo en estas regiones, como la que fue la minería de la Mexicana, en La Rioja, ahí cerca de Famatina, o como la que ha sido acá cerquita de acá, en Andalgalá, con Mustaca, ha generado la gran depredación de los bosques, porque antiguamente se separaba el mineral con la con el fuego, con la con el calor. Entonces quemaban el bosque para poder fundir el material. O sea que todos estos bosques de algarrobos que ha sido toda esta gran región, hoy quedan algunos algarrobos aislados por ahí, claro. en medio de bueno, vienen creciendo ya después de 80 años o 100 años que han pasado estas grandes mineras, están volviendo a crecer, pero la devastación de esta primera gran minería es la que nos deja hoy en un ambiente bastante ya degradado. Claro. Y vuelve a surgir esta otra minería que usa tantas millones de litros de agua que aún degrada mucho más, ya no solo cortando árboles, sino matando las poblaciones por la contaminación del aire, por la contaminación del agua, por la gran contaminación social que generan familias destruidas y familias silenciadas. Acá la población vive el estado de temor, porque no puede manifestarse, no puede decir nada del agua, no puede decir nada de nada, porque seguramente tengo un primo, sobrino o alguien que pudo haber trabajado o que le están prometiendo o que tiene una beca, porque viste cómo son estas cosas, claro, una beca, sí. Y silencian así a la población. Pero esto, bueno, ya estos velos empiezan a correr porque la situación se está poniendo cada vez más extrema, ya cada vez hay más falta de agua, cada vez es imposible tapar los casos de cánceres que se están generando, los casos de alergias y de enfermedades respiratorias gravísimas, que todo este producto de estas explotaciones megamineras que tienen como objetivo el saqueo y alimentar una codicia que no tiene fin. Juanjo, cuando llegó Bajo la Lumbrera a toda la zona del norte, ¿cómo lo hizo? Llegó prometiendo, bueno, seguramente prometiendo cuestiones, digo, hay un, como si fuera un manual, ¿no? De las mega mineras y de los mega emprendimientos que llegan regalando cosas como haciéndose amigos de la población, ¿no? Sí, siempre la misma, como decís, esto. En aquel momento, pensé hace 15 años, fue la primera mega minera en el país. Sí. Y así comenzaba un boom que bueno, que no tardamos en descubrir que era todo una gran patraña, una gran mentira, y todo este sistema tan corrupto que han generado para instalarlas, para mantenerlas, para querer abrir otras. Uh-huh. Pero bueno, nada de eso ha sido cumplido, por eso hoy están tan cuestionadas, porque si hubieran al menos solucionado el problema económico de los pueblos, hoy estaríamos siendo muy difícil cuestionarlas. Claro. Pero no han solucionado ningún problema, han agravado los problemas económicos, han agravado los problemas de salud, han agravado todos los problemas de la sociedad en general, de todo punto de vista, y la degradación de la humanidad, porque donde hay megaminería no hay derechos humanos, hay silenciamiento, hay ocultamiento, hay represión. Eso es la megaminería y la complicidad, la complicidad no, los gobiernos son socios, no los son cipayos, cómplices, sí. no son solamente cómplices, son socios además, sí. Estos son jueces y parte de esta locura, ¿viste? Pero no los gobiernos sino los gobernantes, ¿no? No en sí, digamos, del gobierno, porque el gobierno claro. Somos todos, el tema son claro. Los gobernantes que son cipayos de estos empresarios, ¿no? Tal cual, y cipayos y como te decía, socios, porque sí. No olvidemos que nuestra presidenta es socia de la Barrigol, y ahora con toda esta mentira de las empresas nacionales, también, ¿viste? Que sí. Lo único que son testaferros de las grandes empresas que vienen a saquear y contaminar de la misma manera, o diciendo que van a dejar un 30%, o diciendo cualquier tontería, porque ya lo vivimos desde hace 15 años esto, y sí. Conocemos a quienes están atrás de todo esto, hemos generado muchísima información desde todo punto de vista, y sabemos perfectamente lo que está pasando y cuál es su plan y a dónde llega. El plan de ellos es el desierto para todo lo que es los pueblos que viven de la agricultura, para los pueblos que están aquí cerca, es la desaparición, porque compiten con el agua, y ellos el agua la necesitan para lavar el mineral, nosotros la necesitamos para regar las plantas que nos dan de comer. Tal cual. Nosotros regamos y nos dan alimentos, ellos riegan y generan venenos que matan poblaciones, que desaparecen pueblos, la desaparición de pueblos, por ejemplo, acá ya tenemos muchos casos de pueblos desaparecidos, sí. O sea que ese es el progreso de estas mineras, la desaparición de pueblos, ese es el gran progreso, el saqueo y la contaminación. Juanjo, vamos a recordarle a la gente que nos está escuchando aquí en Plaza Pagano, en el Bolsón, en un día que, bueno, hay feria, así que la plaza está bastante, digamos, es época de turismo, hay mucha gente de Bolsón y mucha gente de afuera de Bolsón que nos está escuchando a través de los parlantes de aquí de la plaza y a través de la 90.1 Radio La Negra, por aire. Vamos a recordarles entonces que estamos hablando con Juanjo, uno de los compañeros que está en el bloqueo contra las mineras, contra Bajo la Lumbrera, que está queriendo reactivar la mina Agua Rica allí en Catamarca, sí, en el norte de Argentina. Juanjo, hoy la situación era particularmente tensa porque la fiscal subrogante ayer les envió un mensaje, ¿no? Contanos un poco cómo está la situación hoy ahí. Bueno, te cuento entonces que la señora subrogante, la fiscal subrogante, como bien vos lo decías, se acercó ayer a la asamblea, y pudimos charlar muy muy amablemente con ella y con su secretaria y con toda la gendarmería y policía que la vino a hacer de custodia, porque es muy raro esto, porque nosotros hemos tenido, ayer mismo también tuvimos una reunión con el intendente, vino solo, se acercó y pudimos hablar perfectamente con él. O sea, esto es todo absolutamente pacífico, ustedes lo conocerán porque las mismas acciones que llevamos nosotros acá son las que llevan ustedes allí. Y bueno, se acercó y nos dijo de palabra que ella tenía la orden de actuar y quién era, ella era la responsable de actuar y que iba a actuar acorde a la ley, que la ley es un protocolo que ellos siguen en donde garantizan que la ilegalidad del paso de camiones en forma, como yo te digo, ilegal o que sigan contaminando estas grandes empresas. Y esos son garantes de eso, de esos derechos, ¿no?, de los nuestros. Claro. Y que, bueno, lo dejó bien claro, porque cuando nosotros le decíamos que, bueno, aceptábamos que ella cumpliera su derecho, pero le propusimos que hiciera algún acto en relación a la construcción de la paz, a la construcción de algo realmente que nos posibilite vivir en este mundo a todos, y enseguida dijo que eso no le iba a contestar. Bueno, no importa, más allá de esas perlitas, que ya les va a llegar video porque está todo registrado, ya van a tener posibilidad de verlo y escuchar todo lo que pasó. Dijo que se iba a que nos daba plazo hasta hoy al mediodía para desalojar pacíficamente la ruta, cosa que en ningún momento nosotros estuvimos ocupando la ruta. Estamos al costado de la ruta, impidiendo el paso de camiones y nada más. A los vecinos, como todos saben, lo que se hace es darle un panfleto y mostrarle el porqué de lo que estamos haciendo, así que bueno, sí, realmente no, todo el tiempo viciado de mentiras, su discurso, sus intenciones de justicia, en realidad son intenciones de reprimir la justicia, que es esto que estamos haciendo nosotros. Cual. Nosotros estamos haciendo un acto de justicia por la vida de nuestros pueblos y de nuestros hijos, no, y de todo lo que... No es casual que se haya aprobado la ley antiterrorista que, entre otras cosas, prevé la figura de corte de ruta como un acto terrorista, ¿no? Justo en este momento en el que las mineras parecen estar tratando de hacer un avance importante y de realmente pasar por encima de los pueblos con gente y todo, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo que pasa es que, bueno, a nosotros no existe la figura legal que nosotros... porque nosotros no estamos haciendo un corte de ruta, simplemente paramos que se siga con la ilegalidad de estos camiones. Porque acá, como te decía, la misma gendarmería nos decía que ellos no tienen permiso para intervenir. Claro, nadie sabe que llevan estos camiones, nadie sabe que llevan. O sea, nosotros sí sabemos que llevan explosivos, llevan químicos, eran cosas que no podrían estar pasando por el centro de la ciudad. Claro. Sin embargo, porque el mismo código de minería que ellos aprueban, porque ellos hacen las leyes, ellos saben todo, lo violan ellos mismos, porque dicen que tienen que tener un paso de una huella minera, no pueden pasar por el medio de la ciudad con camiones llenos de veneno o de explosivos. Suena... La puerta de las escuelas, por cualquier lado. Suena por lo menos lógico, ¿no?, que que un camión cargado de explosivos no tenga que pasar por el medio del pueblo. De todas maneras, nadie quiere que pase ningún camión de explosivos ni por el medio del pueblo ni por un costado, porque cuando explota, llena de esa nube tóxica de polvillo, vos decías recién que llegaba hasta Paraná, desde allí, desde Catamarca, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, más allá de toda esta situación, como siempre, como lo que nos une es la alegría de estar construyendo en el amor y en la paz y en el entendimiento y en el consenso. Estamos muy bien, muy contentos, estamos con visitas de gente de Famatina, con visitas de gente de La Rioja, con visitas de gente de Catamarca Capital, de varios pueblos de aquí cerca. Así que se vive, como siempre, un ambiente de mucha felicidad. Estamos comiendo de a poquito, nos vamos turnando, estamos informando a la gente que pasa, le damos panfletos, hablamos un minutito con ellos para que se sepa esta situación y podamos resolverlo como sociedad, porque nos quieren hacer creer que somos antimineros, y nosotros no somos ni antimineros, ni antitecnología, ni anti nada. Sabemos que este tipo de minería no tiene ningún justificativo desde la razón, porque nos quieren hacer creer que porque si no fuera por esta minería no podríamos tener tecnología, lo cual es una falsedad total. Sí. Vemos cómo crecen los basureros electrónicos alrededor de la ciudad, o los basureros de auto, los basureros de todas estas cosas, sí, que tranquilamente podrían estar construidas para que duren y como tendría que ser, y no tener una obsolescencia programada para que vos lo tires y tengas que consumir otro teléfono. Tal cual. Como ellos pretenden, ¿me entendés? Entonces nosotros estamos diciendo que hay que encarar esta situación social en comunidad y con respeto y con seriedad. Con mucha seriedad, porque está en juego la vida de toda la población del mundo. Hoy estamos hablando a nivel humanidad esto. Tal Entonces cual. No es un problema de Andalgalá, de Belén o de Famatina, es un problema de todos. Y en ese sentido es que estamos tratando de construir y contribuir a esa idea, ¿no? Tal cual. Sabés que, bueno, vamos a seguir seguramente en comunicación en el transcurso de la mañana. Nosotros vamos a estar acá hasta la 1 de la tarde en esta transmisión de Radio Abierta y también por la 90.1 por aire. Y vamos a tratar de comunicarnos también con los compañeros de Famatina, que vienen de ganarle una pulseada gigantesca a Beder Herrera, el gobernador de La Rioja, que intentó apostarles que el 16 de enero, iba a estar funcionando la minera, ¿no? Y que realmente no pudieron ni siquiera llegar hasta la mina, ¿no? Así que bueno, realmente acompañándolos a ustedes desde acá, un abrazo muy grande desde la radio, desde los compañeros, porque sabemos que lo que están haciendo ustedes ahí tiene un valor y un significado, que está dejando una enseñanza muy importante para no solo para la gente de Belén, sino para la gente de todo el país, y por qué no decirlo también del resto del mundo, que está viendo cómo 15, 20, 30, 50 personas se paran frente a los camiones y paran lo que no quieren que sea un futuro de muerte, una elección de muerte para su pueblo. Exactamente. Les agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicarme con ustedes y estar al aire de ese magnífico y bellísimo lugar entre las montañas del Bolsón. Gracias a vos, Juanjo, y seguramente nos ponemos en comunicación en el transcurso de la mañana. Vamos a tratar, como decíamos también, de estar en comunicación con el resto de los compañeros de las asambleas del norte. Un abrazo allí para todos y manténganos al tanto ante cualquier novedad, ante cualquier aparición, digamos, de fuerzas de represión, para tratar de solidarizarnos desde aquí. Bueno. Ya, como te decía, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder, de alguna manera, se me vino la imagen los cerros de allí, ese río magnífico. Es bellísimo aquel lugar y hay que cuidarlo porque vienen por todo. No se acaba en Andalgalá, en Belén o en el norte. Vienen por toda la cordillera, vienen por los cerros de allí. Así que estemos atentos, es momento de cuidar nuestra madre. Así que un abrazo grande para todos y estamos en comunicación permanente. Gracias, Juanjo. Un abrazo para allá. Chao. Estábamos en comunicación con Juanjo, un compañero de la Asamblea de Belén, allí donde desde hace ya 100 horas, nos comentaba recién el compañero, se viene manteniendo un bloqueo contra la minera la lumbrera que está intentando rehabilitar la mina Agua Rica y que está tratando de avanzar sin importarle la gente, sin importarle el pueblo. Y allí los compañeros, al igual que hace unas semanas atrás en Famatina, se han plantado en la ruta, no dejando pasar a estos vehículos que están transportando explosivos, químicos, que pretenden reactivar esta mina. Así que vamos a estar seguramente en el transcurso de la mañana de esta transmisión de Radio Abierta por Radio La Negra en el 90.1 y aquí en Plaza Pagano, volviendo a estar en comunicación con los compañeros. Ana, no sé, arrancamos a full con los compañeros de Belén, así que, contanos un poco, si querés, también lo que está pasando en Río Negro, ¿no? Bueno, acá más que nada tenemos, recientemente se derogó la ley que prohibía la extracción del cianuro, la explotación de la minería usando cianuro, ¿no? Que es un veneno que contamina el agua, la tierra y, bueno, por consecuencia a todo el ecosistema, a los animales, a los seres humanos y todo. Y bueno, hay en la meseta varios proyectos que estaban parados gracias a esta ley que prohibía el uso del cianuro, y hoy en día hay una nueva avanzada minera, así que estamos alertas. Por eso también estamos acá, para contarle a la gente que está pasando esto, que el sábado pasado hubo una movilización muy grande en Ingeniero Jacobacci, que es donde se quiere instalar la minera Pan American Silver Gold, que en realidad ya está hace años instalada en el lugar y estaba aparentemente todo dormido, y ahora con esto se está volviendo a despertar. Claro, a partir de que los gobiernos cipayos empiezan a abrirles el juego legal para poder realmente venir a saquearnos y a asesinarnos con sus venenos, los empresarios no tienen más que empezar a llenarse los bolsillos sin importar qué es lo que va quedando atrás, ¿no? Así que bueno, vamos a recordar que están los compañeros de la FES, los compañeros de la agrupación Rojinegra, de CITER, haciendo esta volanteada acá en el Bolsón, esta volanteada en contra de la derogación de la ley que prohibía explotar con cianuro las minas. Así que, ¿te parece que vayamos a un poco de música? Sí, y también tenemos audios de lo que pasaba en Jacobacci, así que después podemos escuchar algo de eso. Bueno, vamos a la música, Rafa. Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Gracias por participar. Y voy a aprovechar la oportunidad para decirles o recordarles algunas cosas de los mayores, porque todo el tiempo se ha estado recordando a los mayores. Don Atahualpa, que todos lo conocen, dice en el payador perseguido: detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda. Mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. ¡Viva! Segundo, además recordar un personaje que vivió aquí 47 años, venido de Italia, el padre Stablum, que dejó cuatro principios que hay que tenerlos en cuenta. Primero, la única plata que sirve es la que gano con el sudor de la frente. Lo que saco en la lotería, o me lo dan, o me lo subsidian, no siempre lo uso de la misma manera, porque no me costó demasiado. Segundo, no hay por qué pensar que mañana tengo que estar mejor que hoy. Se está como se puede, pero siempre luchando. Tercero, mal anda un país cuando para poder vivir algunos se dedican a la política y viven de ella. No, los que son serios no viven de la política, sirven al pueblo. Cuarto, y esto es importante, si no queremos opresores, dejemos de ser esclavos. Bueno, y la tercera reflexión es la del Señor Jesús, el Maestro, que dice: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Hace un tiempito nos han derogado una ley que nos protegía contra la minería salvaje, contra la minería a cielo abierto con contaminación. ¿Saben una cosa? Las leyes son para las personas, no las personas para las leyes, dice el Evangelio. No estamos obligados a cumplir esa ley que permite la minería a cielo abierto ahora. Tenemos que seguir luchando, y si no, tenemos que oponernos, porque es un derecho. Nadie tiene derecho a pasar por encima de la dignidad de las personas, de la vida de las personas, de la salud y de lo que a la persona le permite vivir. Hace un tiempito nosotros aquí hemos andado caminando esta misma calle de noche y de día, pidiendo por una mejor educación en el tiempo de la ceniza, cuando arreciaba la ceniza, pidiendo por el hospital, por la salud, por los médicos. Hemos luchado muchísimo, y en este momento más todavía, porque ¿saben qué pasa? Después de haber traído muchos alimentos y muchos regalos para los campos, los animales se nos siguen muriendo. ¿Por qué? Por falta de agua. Y la minería nos va a usar, lo que estábamos viendo recién en una película, en un solo día lo que gasta una familia en 20 años. En un solo día lo que gasta una familia en 20 años. Y en dos o tres días seguro lo que gasta todo Jacobacci en varios años. No hay derecho, no hay derecho a que se juegue con la vida, porque el que juega con la vida la pierde, el que juega con la salud la pierde. Entonces, no se negocia la vida, no se negocia la salud, no se negocia la tierra, ni se negocia el agua. Esto nos tiene que quedar bien clarito. Radio participativa, radio popular, radio alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Bueno, y seguimos acá en Plaza Pagano, en el centro del Bolsón, en la Patagonia. Recordamos, recién estábamos escuchando uno de los audios de lo que ocurría

Yo soy de Cabaña, San Isidro, esa es mi área. Tú a mi tierra no la dañas. Si quieres contaminar, ¿por qué no lo haces en tu patria? Engañar, robar y destrozar. Esas son sus armas, el orgullo de esta tierra es la fuerza de mi gente y a mi gente. Ladrones disfrazados no le engañan, ¿ok? Hey brother, que me escuchas, piensa bien lo que te digo. Que no te compren como un niño con una calle muy bonita ni regalitos pa' tu escuela. No es nada lo que hacen para la secuela que dejan. Piensa bien tus hijos, ¿dónde juegan? Ajá, yo. Minerías longitudinal y basureros a Cabañas quieren convertir en agujero. Es lo que hace este gobierno para obtener más dinero, pisoteando los derechos de este pueblo, favoreciendo a su grupo de usureros. Señores del gobierno, ustedes con 20 años creen que son dueños de esta tierra y por dinero permiten que cualquiera venga a joderla. Ustedes son los dueños de lo que hacen en la ciudad de Alcantarilla. San Isidro, no queremos basureros ni minerías. Esto va para el alcalde y esa toda bueno, compañía. Estamos acá en la plaza, dando una vuelta por la feria. No sé si me escucha gente acá. Bueno, bárbaro. Estamos acá con... ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Pato. Pato, contanos un poco. ¿Sabías algo de... de la derogación de la ley que prohíbe la explotación de la minería con cianuro? No. A ver, hace poquito, hace unos días, se derogó la ley que prohíbe la explotación de Río Negro, la explotación con cianuro. ¿Qué te parece eso? Me parece un paso atrás en todo lo que habían estado logrando, digamos, con las luchas populares y no ser una zona de nuclear. Y bueno, no, digamos, tendríamos que retomar esa ley. ¿Qué, si pudieras decirle algo a la población, qué le dirías? con respecto a la ley de minería, y que la reventemos todo ahora para entrar de un futuro incierto y empecemos, de hecho, todo lo contrario, a cortar con la explotación minera. Y empezar a cuidar más todo lo que está arriba de la tierra. Bueno, gracias, Pato. Vamos a seguir caminando por acá, por la feria, a ver si encontramos más gente que quiera contarnos un poco qué opina sobre esta derogación de la ley que prohíbe la explotación del cianuro de la provincia de Río Negro. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, para Radio La Negra, contaremos un poco aquí al final de la derogación de la ley que prohibía la explotación de la minería con cianuro en la provincia de Río Negro. Bueno, nada, sería totalmente injusto, reprochable y bueno, ¿qué no puedo decir más que eso? ¿Cómo te parece que podemos hacer para que esto cambie? Y primero que nada, bueno, no sé, ponernos en contra y después bueno, tratar de buscar una alternativa posible, ¿no? Como que vuelva a estar la situación como antes. Si pudiera decirle algo al gobernador con respecto a este tema, ¿qué le diría? Al gobernador, bueno, que ponga un mínimo de conciencia y que se fije a ver qué quiere para, por lo menos en lo personal, para sus nietos, y después con eso nos vamos a convencer todos, creo. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir caminando por la feria, a ver si encontramos más gente que quiera opinar sobre el tema. Vamos a ver si encontramos, pero ahora toda gente de por aquí, vamos a ver qué tal, buenos días. Quiero preguntar para Radio La Negra, ¿algo sobre la derogación de la ley que prohíbe la minería con cianuro del Río Negro? Si habría escuchado, bueno, vamos. ¿Cómo, cómo? El valor de la televisión. Sí, ¿y qué opina usted? Una barbaridad. ¿Ustedes son de Bambú? Me da el pico la paz. Sí, sí, es terrible. Si pudiera decirle algo a la gobernador, ¿qué diría que le afirmó de ese del gobernador de seguir, digamos, limitando la producción con cierto criterio? No, siempre listo. Esa es la pauta. Lo votaron a ese quien. Yo no le puedo decir nada. Soy de afuera, pero me parece una gracia. Bueno, gracias. ¿Tiene, usted le diría algo, por favor? No, sí. Disculpadme, porque sería una lástima más un poco así. que se ruine, que se contagie a todos. Una lástima. Hay que defender un poco el futuro. Bueno, muchísimas gracias. La gente que las personas que están hablando, claro, por un minuto, ahorita, así que supongo que también lo decían en nombre del minuto. A ver, por acá tenemos a otra persona de Bolsón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Radio La Nueva. Bueno, es un truco que se parece a la función del gobernador de derogar la ley que prohibía la explotación minera con el trabajo en Río Negro. Bueno, me parece una estrategia, me parece que Juan Martina nos está mostrando un camino que tenemos que seguir toda la provincia. Me parece que tiene que ver con el proyecto que presentó este modelo de poder anterior. O sea, y voy a intensificar con el planteo que hacemos a menudo. Es una crisis capitalista mundial y en todo el mundo está empeñado en que la crisis no paguen a trabajadores. Parece que nosotros tenemos que revertir esa situación, los trabajadores. Tenemos que salir a buscar para que con los capitalistas vamos a recibir últimamente esta amenaza a todo el medio ambiente, a la vida, completamente, que si no terminen nuestras condiciones cotidianas de trabajo, salarios, salud, educación, todo demás, los trabajadores tenemos que juntarnos, organizarnos, bueno, espacios como los que tienen ustedes, bienvenidos en este momento. Para lograr que la crisis no paguen los capitalistas, porque solamente la unidad, la organización de los trabajadores va a poder hacer algo contra esta amenaza de muerte directamente que tiene este gobierno y los gobiernos nacionales, el gobierno nacional también que tiene la misma política. De hecho, los gobernadores que están llevando adelante los proyectos de minería al cielo abierto son los gobiernos que se asumieron de la mano del capitalismo, o sea, son los candidatos de Frente para la Victoria, que tenían como presidente nacional a Cristina Kirchner, el país de los derechos humanos y no sé qué, el modelo, y hoy los derechos humanos significa muerte, porque van a agotar el agua, agotar los recursos, digamos, de juego, bueno, todo lo que significa vida. Mali, ¿sabías que hoy está llevando a cabo una jornada nacional de lucha contra la minería? En Belén, en Catamarca, hay un bloqueo desde hace más de 100 horas. Está la amenaza de la fiscal subrogante para hoy al mediodía, en la ruta. ¿Estabas al tanto? No tanto. Mira, la cuestión es que estoy siguiendo a la famatina. Me ha parecido impresionante no estaba al tanto de eso, pero bueno, saludo al pueblo y ojalá podamos hacer alguna sesión en Río Negro que vamos a vivir una situación muy similar con el tema de la minería. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entrevistando a la gente por acá, a los turistas, a la gente de Río Negro. Te saludo, Mami, gracias. Bueno, hola. ¿Te puedo preguntar para la Radio La Negra? Hola, gracias. Bueno. Te puedo preguntar para Radio La Negra, ¿se está permitiendo la explotación con cianuro en Río Negro para la minería? Y está robada y que se podría hacer yo, ¿qué podríamos hacer nosotros en una radio? ¿De dónde sos? De Mendoza. Bueno, Mendoza está bastante complicada con la minería. También, sí. Y la presidenta aprobó un proyecto que, bueno, dijo que iba a hacer bajo todas las normas de seguridad ambiental, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si se cumple. O sea, hay que poner en rigor en cumplir esas políticas ambientales, ¿no es cierto? Sí, la explotación de la gente la pide, pero haciéndola conscientemente. Si pudiera decirle algo a la presidenta o a los gobernadores que están aprobando esta las ustedes mineras con cianuro y con nosotros que sabemos que no es de forma consciente, ¿qué dirías? Y que ellos lo tienen que hacer, o sea, tomando su posición presidente, yo diría que no, pero no soy presidente, el presidente lo tiene que hacer porque se los pide todo. Entonces, que lo haga todas las políticas ambientales, controlando al 100%, poniéndole mucho de los posibles, hacer eso, parece que es la forma. Si no, que no lo haga. Tienen que votar que vote el pueblo y que armaron listo. Que vivan con el recurso renovable y... Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces con un equipo de Mendoza. Vamos a seguir caminando, a seguir preguntándole a la gente qué opina sobre... Perdón, ¿me puedo preguntar? Tantas no quiero. Bueno, seguimos caminando. Vamos a ver... A ver si... Perdón, les puedo preguntar, ¿saben que Río Negro se acaba de habilitar la explotación minera con Cianuro? No tenía ni idea. ¿Qué les parece, digamos, de esa situación? A ver qué puede llegar a pasar. Estamos en contra. ¿De dónde son ustedes? De Revalchú, Entre Ríos. Por la frontera. Por la frontera. Estamos justamente en contra por eso. Sí, y cuéntame un poco, si pudieran hablar directamente con los responsables, digamos, con el gobierno nacional o provincial, ¿qué le dirían? Lo mismo que estoy diciendo. Estamos totalmente en contra, como sea. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la puerta. Seguimos caminando, Rafa, Ana, Laura. Sí, Javier, te estamos escuchando muy bien desde acá. Preguntándole a la gente, ¿y tal? ¿Cómo va? Bien. Bueno, preguntándole a la gente qué opina sobre estas nuevas decisiones del gobierno provincial. Nos dejamos un poco de música y volvemos en un ratito. ¿Te parece, Rafa? Sí, Ana, te escucho. Sí, te escuchamos, Javier. Bueno, ¿les parece que bajamos la distancia de música? Dale, te estamos escuchando un poco, con un poco de dificultad, se escuchan algunas de las entrevistas. Pero, ajá, bueno. Pero bueno, se está, pero se está escuchando bastante bien y estamos escuchando la opinión de la gente que está en la feria, de la gente local de acá y de algunos que no son de acá. Se escucharon bastante bien los testimonios. Bueno, vamos a un poco de música y después seguimos conversando con la gente. Bueno, listo. Todo tiene un precio hoy. Él compra sueños, poderosos y dignidad. Cuidado. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. El amor de aquel barrio. Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola. Sí, si querés, dame un poco de música y... intoxicarán ríos, arroyos y lagos. No dejemos que sea cierto. No revienten las montañas. No a la mina cielo abierto. No al veneno en sus entrañas. Defienden los campos con gauchos adentro, exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No dejemos que sea cierto. Zapala, provincia de Neuquén. Bueno, nos gusta el lugar, ¿cómo se conocía? Hacía años que no había venido, bueno, y hoy estamos vuelta pasando un ratito. Y lindo, bastante grande, veo que ha crecido bastante. más limpio, por ver la piñeta se ve más limpio, la última vez que vi no estaba media complicadita, pero ahora está lindo. ¿Puedo preguntar que en Río Negro acaba de derogar una ley que prohibía la explotación minera con cianuro? Ahora se va a poder explotar la minería con cianuro, ¿qué te parece? Mira, todo lo que es perjudicial para la sociedad me parece mal, pero bueno, no siempre la sociedad ve favorecida por las decisiones de quienes gobiernan, que es el problema que tenemos. Y todas estas manifestaciones y estas cosas que se hacen hoy en día en la sociedad son un poco al cuete, por lo menos la impresión, porque esas manifestaciones tenemos que hacerlas el día que vamos a votar. El día que vamos a un cuarto oscuro, donde podemos pensar todas estas cosas, para no tener que estar haciendo manifestaciones, puertas de ruta, piquetes y todas estas cosas que en definitiva nos molestan a nosotros mismos. No puedes salir a disfrutar con tres rutas. Todo eso tenemos que pensar antes, el día que vamos a votar. Si pudieras decir rápido al candidato, no me voy a fijar, pero al candidato a quien pensás, digamos, que haría un proyecto de estudiante de la Fundación Minera, ¿qué le dirías? Sentido común, honestidad y pensar en gobernar para el pueblo y no para el partido, porque el problema es que yo veo, por lo menos, que muchos de los políticos que hoy tenemos gobiernan pensando en su partido, en su chiqueta, y no para todo el pueblo, no para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias y paso el nombre de la voz. Bueno, seguimos con en la feria, vamos a ver si... A ver, ¿te puedo preguntar para Radio La Negra? Bueno, perfecto, no. Vamos a seguir preguntando por acá. A ver, disculpe, señora, ¿le puedo preguntar para Radio La Negra? La Caleta Libia. Caleta Libia. ¿Sabe que en la provincia de Río Negro acaban de hacer una explotación minera con cianuro? ¿Qué le parece? Está mal. Está muy mal. Esto contamina todo el pueblo, los lagos, los ríos, todo. ¿Qué se podría hacer para cambiar esa situación? Y que la ciudad diga que no. Que haga poblada, que diga que no, porque nadie le va a decir que es una minera rosa. No. Ustedes tienen el ejemplo del no a la mina de Esquil, ¿no? Lo conocen allá. De Santa Cruz. De Santa Cruz, perdón. En Caleta Libia y en Santa Cruz. Claro. Pero esa la minera, la guardia que está en San Julián. Sí. Hay una minera. Después pusieron otra cerca de Perito Moreno, la ciudad de Perito Moreno, esta parte cordillera. Queda 50 kilómetros, 60, donde está la mina, bueno, porque ellos permitieron. Y bueno, y así está. Pero... ¿Usted cree que se va a poder revertir esa situación? Y no, creo que no. Por eso, por ejemplo, contamina todo. Ejemplo, como Perito Moreno, no, en Esquil era que iban a poner una mina. Y bueno, el pueblo quiso que no y no lo pusieron. Creo que sea. Bueno, muchísimas gracias por la opinión y buenas vacaciones. Bueno, seguimos consultándole a la gente aquí en la feria. Muchísima gente en este sábado de feria de Bolsón. Me voy a preguntar igual a donde está la transmisión de la radio abierta para ver si podemos volver a comunicar con la gente del norte. Hola, ¿qué tal? Te puedo preguntar para Radio La Negra, ¿qué opinas de esto de que se está permitiendo la explotación con Río Negro para la minería? Ahí va a estar bien. Dice que... Muy bien. Escucha, perfecto. Nos vemos, gracias. Bueno, seguimos acá. A ver, ¿te puedo preguntar? No. Bueno. ¿Te puedo preguntar para Radio La Negra qué opinas de que se pueda explotar con cianuro en Río Negro la minería? No, está bien, gracias. Bueno, bien, la opinión o la no opinión de la gente en la feria. Vamos a seguir caminando, a ver, por acá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde son? Claro. De Comodoro. ¿Te puedo preguntar? ¿Te gusta capturar? Sí. ¿Sabías que en Río Negro acaban de habilitar la explotación minera con cianuro? No sé, realmente. Y bueno, ¿qué te parece? No, muy mal. Bueno, ¿y qué, cómo está la relación como uno con respecto a la minería? La verdad desconozco, desconozco totalmente. Pero hay explotación petrolera, así que no creo que tengan inconveniente. ¿Y ustedes, como pueblo, hay organizaciones, no puede hacer estas cosas? No, son muy apáticos en el sentido. Como ahora sí. Bueno, ¿y te parece que se puede llegar a revertir esta situación de la minería en Argentina? No creo. No creo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Seguimos recorriendo. ¿Qué tal? Acá estamos con un feriante. Cuéntanos, ¿sabés que se acaba de habilitar la explotación cianuro en Río Negro? La explotación minera con cianuro, ¿qué te parece? Pésimo. Pésimo totalmente, y tendríamos que organizarnos para acabar con eso, tratar de hacer diferente de alguna manera. ¿Te parece que, bueno, no sé si estás al tanto de los movimientos que están ocurriendo en Belén, en Argentina, en el norte de Argentina, donde la gente salió a las rutas? No, en realidad todavía, porque estoy llegando, ¿no? No vivo acá, vivo en Brasil, no está muy claro eso para mí todavía. Porque... ¿Y te parece que se puede llegar a revertir esto de la minería en Argentina así con tanta contaminación? Y es... Tiene que ser revertido. De una de otra manera tiene que ser revertido. A través de organismos, de organizaciones, del pueblo y de todos los que digan no a eso. Porque es un desastre para todo el futuro. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Seguimos caminando por la feria. Vamos a preguntarle a ver a la gente que está... caminando, mira, las cosas que hay para acá. Disculpa, ¿te puedo preguntar para Radio La Negra? No, bueno, listo. Bueno, no sé si tienen ya música, tienen un poco de música, a ver si volvemos a comunicar con los compañeros del norte del país. Bueno, Javier, te escuchamos. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos. Bueno, perfecto. Campos con ganchos adentro, exploran las playas, explotan los cerros, en nuestro paraíso de la cordillera, quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no, dejemos que se acerque. Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1, Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Sina del Bolsón, provincia de Río Negro. De Córdoba se cierne un grave peligro. empresas mineras, financiadas por capitales extranjeros, están pidiendo permiso ante la Dirección Provincial de Minería para poder explotar oro y otros minerales. El método utilizado sería minería a cielo abierto, por procesos de lixiviación, que utiliza químicos terriblemente tóxicos como el cianuro. Se dinamitan miles de toneladas de piedra. En una operación normal, en un día se puede llegar a utilizar 9 toneladas de explosivos, 10 toneladas de cianuro y 300.000 metros cúbicos de agua potable. 300.000 metros cúbicos de agua potable. Los cráteres que van surgiendo llegan a tener 1 kilómetro de profundidad por 5 o 6 kilómetros de diámetro. El agua que es utilizada se saca de los ríos cercanos y de las napas subterráneas. Y esta agua después es mezclada con la piedra molida y el cianuro. Los escasos 1 o 2 gramos de oro presentes en una tonelada de piedra molida quedan asociados al cianuro, posibilitando así su obtención. El agua, contaminada por este tóxico, pasa a almacenarse en los llamados diques de cola, grandes piletones improvisados al costado de los cráteres de donde se obtiene la roca. Estos millones de metros cúbicos de agua cianurada, portadora de peligrosos metales pesados, ya está filtrándose en nuestro subsuelo. Estas peligrosas filtraciones logran afectar el medio ambiente y la vida de los habitantes en muchos kilómetros a la redonda. Finalmente, los diques de cola terminan por fracturarse, volcando su macabro contenido en ríos, arroyos y acuíferos. Los más angustiantes ejemplos de esta peligrosa contaminación podemos observarlos en San Juan y Catamarca. Ríos agotados, agua contaminada y habitantes padeciendo enfermedades mortales y empobrecimiento. La minería a cielo abierto es aniquilante para la humanidad y la naturaleza, para las economías locales y los patrones socioculturales. En la década de los 90, el gobierno de turno estableció una ley de minería perversa, favoreciendo a unos pocos por el sacrificio de la mayoría y del ecosistema. Los vecinos del norte de Córdoba y de toda la Argentina no vamos a permitir que conviertan nuestras serranías en una trampa química mortal y que destruyan nuestra agua y nuestro aire por la obtención de un suntuario. La minería a cielo abierto es tan contaminante como el uso de energía nuclear. Podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Por eso miles de personas están trabajando en Córdoba y en todo el país para que las leyes respondan a las necesidades de la ciudadanía, solicitando que se respete y se cumpla la Constitución Nacional. Todos los habitantes tenemos derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a un suministro estable de agua potable. Sumate a quienes estamos trabajando por la vida. Tu adhesión puede hacer la diferencia. No podemos cambiar lo que ya es historia, pero podemos construir juntos una historia diferente. De toda posible obtención metalífera en la provincia de Córdoba, la del uranio Bueno, y vamos a cortar este audio porque estamos acá con un amigo que venía, está de visita, escuchó la radio abierta y se acercó. ¿Qué tal? Presentate, ¿cómo va? Sí, buenos días. Mirá, mi nombre es Ponce Daniel. Yo soy de La Cera, Santa Cruz. Estoy residiendo ahí, estamos trabajando y también tenemos un dilema muy grande con respecto a las minerías que se nos están instalando, ya están instaladas en nuestra provincia y estamos con la lucha diciéndole que no nos parece la vía para salir de algo, ¿no? Porque ellos vienen con ese argumento de que es una salvación o fuente de trabajo. Nosotros tenemos ahí en La Cera, que es el petróleo, uno de los contaminantes más grandes que tenemos. El agua ya no la podemos consumir. Claro, qué barro. Y como vos contabas recién que, bueno, se están organizando allá, hay asambleas, hay... Nosotros hemos formado un grupo que se llama Agua es Vida, que estamos trabajando con los chicos. Está Claudito Alarcón, Ruth, Reales, hemos hecho foros, uh-huh. Hemos tratado de arrimar a la gente, tratar de convencerlas, es muy complicado, es difícil. Yo le decía a un compañero tuyo, no es lo mismo convencer a la gente de allá, donde hay, tenés toda una zona árida, y es diferente convencer a una gente de acá que vos tenés directamente un bosque en un pueblo. Claro. ¿Entendés? Y principalmente la gente que está acostumbrada a trabajar en lo que es sobre hidrocarburos, que es muy complicado convencer a la gente y decirles, mira, esta no es la solución. ¿Por qué no es la solución? Porque nosotros si vamos con una lucha, estamos apuntando hacia nuestros hijos, hacia nuestros... Yo principalmente lo hago por mi pibe, porque quiero que él también disfrute de lo que yo estoy disfrutando. No quiero que el día de mañana se esté lamentando y diciendo, no hiciste nada vos por el futuro, ¿no? Por el futuro nuestro. Vos me contabas recién que son parte también de una comunidad tehuelche, ¿no? Sí, nosotros el 29 de diciembre del 2011 hicimos posesión de tierra en el lugar que nuestros ancestros le llamaban Payanilleo, o Yasai, que le decían. Nosotros respondemos y venimos del linaje Sacamata. Hemos formado la comunidad que se llama Sacamata Limpichún en Alto Río Senguer, a unos 13, 14 kilómetros de ahí. Uh-huh. Y principalmente nosotros lo que apuntamos, o sea, yo lo que apunto con esta lucha es decir, desde el pueblo originario no queremos esto. No queremos porque nosotros a la tierra la vemos como parte de uno. Y no queremos que la sigan dañando más de lo que está. ¿A ustedes los fueron a consultar como pueblo originario de este tipo de proyectos? No, nosotros en ningún momento nos vinieron a consultar y decir qué le parecen a ustedes, qué opinan, son parte de esto, son aquello. No, en ningún momento, inclusive hasta el día de hoy estamos... o sea, en Senguer no hemos tenido trabajo de minería, pero hace muchísimo tiempo, pero no con la tecnología que hay ahora. Inclusive claro. Ahora en Senguer no hay ninguna minera. Claro. ¿Pero están con intención de volver a instalarse en la zona, decías? Y... No, ahí no. Desconozco, ah. Te digo la verdad, desconozco. Yo lo que te estaba hablando es con respecto a la acera, en Santa Cruz. Mm. En Santa Cruz hay proyectos mineros impresionantes. Perito Moreno es uno de los pueblos donde se está levantando y está diciendo... hablando de Perito Moreno, donde está el glaciar, una atracción mundial, ¿no? Digo, una belleza única en el mundo. ¿Ahí están tratando de hacer una explotación minera? No precisamente en... Yo estuve hace dos semanas, una semana, en los glaciares. Uh-huh. Y en glaciar no había actividad minera. Ajá. Si bien están tratando de hacer la mega usina, uh-huh, que es en Río Turbio, que no es muy lejos, también ese tema hay que tratarlo muy, limarlo con mucha aspereza, porque en definitiva no, las consecuencias que va a traer eso, claro, solamente la sabe la gente que tiene el conocimiento, y si no le llega el conocimiento a esa gente del pueblo, del territorio, no, es como si la nada, ¿no? Pero en Perito Moreno sí hay actividades mineras, inclusive en Perito Moreno hay un patrimonio muy natural, muy nuestro, principalmente del pueblo originario, que nosotros cada vez que vamos nos cobran, qué sé yo, cuál es el tema de Cueva de las Manos, uh-huh, las cuevas pintadas. Bueno, cerca de eso hay muchos emprendimientos mineros, Huevos Verdes, donde está Patagonia Golf. Uh-huh. Y justo veníamos charlando con un muchacho conocido ahí en Chaltén y me comentaba, che, viste que cerraron Vanguardia, me decía, ¿por qué? Porque pasó un accidente, me dice. Sí, hubo una muerte hace unos días, ¿no? Sí, sí, y yo le digo, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué? Te cierran para que no vean cómo está trabajando la gente, porque te limitan a un montón de cosas y el simple laburante va y labura, nada más. Claro. Pero te limitan a muchísimas cosas. Por eso le estamos diciendo nosotros desde un punto nuestro estratégico, como un pueblo originario, decirles que nos consulten, las consultas previas, que nos digan los pros, los contras, y poder nosotros decir, tomar la iniciativa y decir, no queremos esto. Bueno, vamos a estar seguramente informándonos más de la minería en Santa Cruz, que sin duda ha sido muy bien ocultada, ¿no?, en este último tiempo. Y bueno, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado acá a la mesa de la radio abierta en esta jornada nacional en contra de la minería, en contra de la explotación con cianuro. Sabemos que hay, bueno, estábamos contando al principio de esta transmisión, en Belén, provincia de Catamarca, están haciendo un bloqueo allí los compañeros, al igual que en Famatina, también en La Rioja, ¿no? Así que bueno, la verdad que está bueno tener noticias desde el sur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, principalmente me arrimé porque vi el cartel y cuando escuché el tema no a, la, a las mineras, me acerqué porque soy alguien más que está en la lucha y me alegro que puedan levantar las banderas y decirle no a estas contaminaciones, y principalmente este pueblo que es tan rico en su belleza natural, ¿no? Uh-huh. Que puede, se puede trabajar de otra forma, no contaminando un pueblo. Muchísimas así gracias. Que, no, gracias a vos, che. Un gusto. Bueno, Rafa, vamos a un poco de música. Se levanta un pueblo tan pequeño, corazones inmensos que no paran de luchar. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, un pueblo lleno de tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. No pasará, no pasará.

que están haciendo el bloqueo allí en Belén, provincia de Catamarca, esta vez no con Juanjo, sino con Alejo. ¿Alejo? Hola, hola. Hola. Sí, hola. Ahora sí te escuchamos, ahora sí. Te escucho perfecto, Alejandro. ¿Ah? Alejandro, perdón, no Alejo. Alejandro, contanos un poco cómo tenían ustedes un emplazamiento para hoy al mediodía por parte de la fiscal subrogante a desalojar la ruta. ¿Cómo está la situación? Son pasadas ya la una del mediodía. Contanos cómo está la situación ahí en la ruta 40 en Belén, provincia de Catamarca. Esta mañana, bueno, primero principal un fuerte abrazo a toda la gente que está compartiendo esta emisión de la FM. Mirá, con gran alegría esta mañana llegó la abogada de la Asamblea del Algarrobo, sí. Se apersonó con la fiscal y por tecnicismo de ellos que requieren no sé qué tipo de confirmación, la fiscal postergó por un día más, ya cumplimos 103 horas de estar aquí. Qué bueno. Si vos lográs escuchar un poquito, está toda la gente ahora para sacar una foto sobre la ruta. Es un momento muy particular este momento. Qué bueno, Alejandro. Esto, más allá de la versión, digamos, oficial de lo que te dicen, sin duda es un triunfo popular, porque esto sabemos que cuando ellos tienen la decisión de reprimir, lo hacen sin dudar, ¿no? Y que bueno, que si han aplazado un día más, quiere decir que no les está dando la fuerza política, ¿no? Para reprimir, o en todo caso eso es lo que parece. Sí, pero más que nada lo que ayuda es la desprolijidad, la corrupción, la desprolijidad. Nadie quiere poner el gancho, claro, en esta situación. Claro, está, claro, tomando a nivel nacional, Estado y las fuerzas. Yo te aseguro que hay que estar acá. Totalmente. Es impresionante la fuerza. Es impresionante la fuerza de estos compañeros. Alejandro, ¿cuántos sí, vehículos de la minera La Lumbrera están siendo bloqueados desde que ustedes arrancaron el bloqueo? No tenemos cuenta. Hace 5 días y horas que no pasa nada, cuando a la gente les pasaba 100 camiones por día. ¡Qué bárbaro! 80 camiones por día, ¿vos sabés lo que es? Que pasen cargados con explosivos, cargados con combustible, con componentes químicos que la gente no sabe. Nosotros, vuelvo a decir un comentario que hacía ayer, hicimos volver 2 camiones porque denunciamos a Gendarmería que no tenía ningún tipo de custodia, y 2 camiones que transportaban partes de explosivos y que pasan NN por la ciudad. Así que esto se está transformando en algo muy bello, muy de ciudadano, muy de compromiso con la vida, con lo que pasa en el territorio. Qué bueno, Alejandro, la verdad que te cuento que acá estuvimos preguntándole a la gente en la feria, hay una feria artesanal muy conocida en todo el país, la Feria del Bolsón, a la que viene mucha gente, que viene a disfrutar también el hermoso paisaje que nos rodea. Y bueno, estuvimos consultándole a la gente sobre si sabía lo que estaba pasando en Belén, en Famatina, bueno, si sabía que en Río Negro se acaba de habilitar la explotación minera con cianuro. La gente unánimemente repudia este tipo de decisiones de los gobiernos, ¿no? Realmente es, bueno, así, muy contundente la participación de la gente diciéndole no a este tipo de proyectos, ¿no? Así que me parece que de alguna forma es un abrazo a ustedes que están allí desde hace 103 horas, lo cual no es poco, ¿no? Y que bueno, le han ganado una primer pulseada al poder político, que ha tenido que salir a reconocer que va a pasar a retardar un día más la represión y el desalojo de ustedes allí en la Ruta 40 en Belén, en Catamarca. Yo creo que eso es un signo de debilidad, es un signo de la fortaleza de ustedes, debilidad de ellos y fortaleza de ustedes, que sin dudar empezaron 15 compañeros, ¿no? Me decían ustedes. Sí, aproximadamente, sí. 15 compañeros. Vos sabés que un poco el compromiso que nuestros representantes han tenido con las empresas de estas multinacionales, estas corporaciones, es su compromiso, no es nuestro compromiso. Claro. Nuestro compromiso es con la vida, con la libertad de opción, con la posibilidad de libre territorio. Estamos en ese aspecto. Y bueno, ahora nuestros dirigentes, nuestros representantes tendrán que ver si van a querer pagar el costo político que tiene esto, el costo social que tiene esto. Uh-huh. Vamos a ver hacia quién dirige la mirada, hacia afuera o hacia el interior. Hacia el interior hablo como hombre de Argentina, ¿no? Por decir, totalmente, la frontera. Sí. Pero hay que ver en qué posición van a tomar ellos también. Eso lo vamos a tener que ver y estos tiempos son bastante definitorios para eso. Hablo desde la presidencia hasta un simple municipio. Todos van a tener que tomar bien, bien una posición para saber, sin careta, sin mentira ya, que dónde están, hacia qué lado miran, cuál es su función, si representar a las corporaciones, al sistema económico netamente, o las necesidades del pueblo, necesidades de la gente. Te cuento que entre la gente que estuvimos consultando, entrevistando, entrevistamos a gente de La Pampa, a gente de Entre Ríos, a gente de Mendoza, a gente de Santa Cruz, a gente de Chubut, y fue unánime la respuesta, ¿no? Y también de apoyo a ustedes allí en Belén, en la Ruta 40, en el norte del país, en Catamarca. Haciendo un puente, ¿no? Desde a través de los medios populares y alternativos como Radio La Negra, como la Red Nacional de Medios Alternativos, para llevarles este abrazo de acompañamiento y de que se sientan que no están solos, porque esto se está luchando de igual manera en todo el país. Hace un ratito nomás estuvo, también se acercó a la mesa de la radio un compañero de Santa Cruz que nos contaba cómo allí también están luchando contra la minería, ¿no? Cómo se tienen que organizar para que no les vayan a seguir contaminando el agua, que ya bastante tienen contaminada con el tema petrolero. Así que bueno, la verdad que un honor poder tenerte al aire aquí en el sur, Alejandro. Mirá, un agradecimiento enorme. Y ojalá que esta ley de medio, esta miserable ley de medio que no contempla las radios cooperativas, las radios comunitarias, es lo que nos hace falta. Este cuarto poder que fue dado a lo que es el periodismo, a lo que es la comunicación social, bueno, tiene que estar en verdaderas manos de las necesidades de un pueblo, de los pueblos, del hombre, y sus necesidades tienen que estar bien planteadas. Ojalá todos los medios comunitarios puedan entrar en esta ley que creo que nos está dejando afuera. Compartiendo con mis compañeros, viste, el radio El Algarrobo, sí. También estoy viendo las falencias que hay a través de esa ley, podrida ley de medios que quieren instalar. Bueno, ojalá que tengamos la suficiente fuerza entre todos también como para luchar por verdaderos medios de comunicación, que hace a que cada ser humano realmente pueda tener opción, no simplemente optar a los cachetazos, o según el cachetazo que te dan, salir disparado para ese lado. Uh-huh. Creo que debemos tener, y tendríamos que tener pleno derecho a ser bien informados, no solamente informados, sino bien informados. Y eso te agradezco muchísimo por tu medio que esté permitiendo esta comunicación. Totalmente, Alejandro. Vos estás cerquita allí de los compañeros de Radio El Algarrobo, y no tan cerquita, pero mucho más cerca que nosotros, de los compañeros de Radio Voces, también de La Rioja, que han estado cubriendo todos estos días este bloqueo también en Famatina, que le logró torcer el brazo al gobernador de La Rioja, Beder Herrera, que había apostado fuertemente a que la minera empezara a trabajar allí en el Cerro Famatina para el 16 de enero y que no pudo, ni aún puede todavía arrancar, ¿no? Mira, quisiera comentar, porque ya me estaba olvidando de algo tan importante como esto. Tenemos la radio abierta acá, donde estamos en el bloqueo. Ajá. Miramos qué cosa loca, porque vuelvo a los chicos cómo funciona abajo de un nylon negro con el modem colgando y toda esa historia técnica, pero estamos saliendo. Y en la plaza de Andalgalá hay una radio abierta allí. Mirá qué bueno. Izquierdo. Comunicándose desde la plaza a la FM de Algarrobo y nosotros saliendo desde acá con FM de Algarrobo y también los parlantes puestos sobre el corte, sobre el bloqueo. Mirá qué así bueno. Que estamos hablando, es una locura. Estamos hablando acá en Belén y nos están escuchando en la plaza de Andalgalá a través de FM de Algarrobo. Qué bueno. Te cuento que los están escuchando también en la Plaza del Bolsón, porque acá también tenemos los parlantes puestos hacia la plaza, y bueno, y a través de Radio La Negra en el 90.1, ¿no? Así que están saliendo hacia muchas partes del país, y estos audios sabemos que van a ser retransmitidos seguramente en Cutralcó por los compañeros de FM La Revancha, y seguramente en La Rioja por los compañeros de Radio Voces, así que realmente creo que es importantísimo el papel, como decías vos, que estamos jugando los medios comunitarios, alternativos y populares para empoderarnos como pueblo y poder expresar claramente nuestras decisiones sobre qué país queremos construir, qué Latinoamérica queremos construir. Pero eso sin lugar a dudas. Tenemos que ir en esta cultura, como están armadas las cosas, lamentablemente tenemos que lucharlo a ese espacio, cuando debería ser algo que simplemente vos deberías optar y ya tenerlo. Pero bueno, eso nos va dando aliento, esa lucha nos va dando aliento a lo que estamos comprometidos. Nos espera un porvenir diferente, estamos luchando para eso, estamos luchando para que vos, que me estás escuchando allá, sepas que acá también hay gente que quiere vivir y que quiere dignificarse con la vida, ¿no? Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, gracias por todo el apoyo que están dando ustedes, gracias por toda su labor en su región, y bueno, seguimos acá, y cualquier cosita les comunicamos, o ustedes ni bien lo requieran, nos llaman, y seguimos. Te cuento a vos, Alejandro, y le cuento a la gente que seguramente nos escucha por Radio La Negra, que vamos a estar en comunicación con ustedes seguramente hoy a la tarde y mañana para seguir en contacto con el corte, con el bloqueo ahí en la Ruta 40 en Belén, para seguir acompañándolos, para ver cómo siguen las cosas allí, ¿no? Porque nunca le hemos confiado al gobierno y no le vamos a confiar ahora tampoco, como me decía recién, ¿no? Vamos a estar atentos a la integridad física de ustedes y a la integridad también y a la dignidad de la lucha que ustedes están llevando allí. Bueno, un abrazo enorme y continuamos. Solo nos queda continuar y luchar por la vida en todas sus expresiones, ¿no? Totalmente. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vos, Alejandro. Estábamos en comunicación entonces con Alejandro de la Asamblea de Belén, allí en Belén, provincia de Catamarca, en el bloqueo que están realizando hace ya más de 103 horas en la Ruta 40, un bloqueo a los vehículos de la minera Bajo la Lumbrera, que pretende reactivar la mina Agua Rica, allí en la provincia de Catamarca. Y con esta comunicación vamos a ir cerrando esta transmisión, que ya lleva casi dos horas de transmisión. No sé si te parece que hagamos una última pausa musical y después Nos despedimos, Ana, ¿qué te parece? Sí, me parece bueno. Escuchamos un poco de música y después hacemos un cierre más o menos recorriendo lo que fue la jornada de hoy. Dale, dale. Fe en lo que hace, fe en esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más, el imperio proyecta, y es que no da... Radio Participativa, Radio Popular, Radio Alternativa, 90.1 Radio La Negra. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el barrio Usina de El Bolsón, provincia de Río Negro. Acepté esta invitación porque me interesa el tema. Aparte, varios problemas surgieron por mi región. Soy del suelo patagón y aquí defiendo a mi tierra. No a las minas, no a las guerras. Dejen la naturaleza que Dios puso con firmeza y tanta nobleza encierra. Si hablan de la Pachamama, yo no puedo estar ausente. Y felicito a mi gente que por lo nuestro reclama. Aparte no busco fama, sí defiendo las culturas, los ríos, lagos, llanuras y a todos los minerales que de las montañas salen, y es realmente una hermosura. Raca, salvación, sonido en expansión que denuncia nuestra situación. Patagonia, la historia de la tierra soñada, casa la explotación de la gente desalojada. Contaminación de otra fracción, cuánta quita que se lleva, cuánta transición. Maldición, sin respeto a lo que nunca fue un regalo. Mata mis palabras, los de afuera son de palo. Cuida, na, se va pa' afuera, na, na, na. Suenan las palabras de este perro que será lo que te espera. Falla, na, y cuida, na, se va pa' afuera, na, na, na. Desde el sur represento, suenan las palabras de este perro hasta que muera. Político regala solo sin pensar. Las multinacionales quieren aparentar que no traen beneficios a la sociedad. Que progreso en el futuro si no respetar la tierra, la cultura, la comunidad. Razonando fuerte para la hermandad, para todos los que no quieren hacer tragar otro cuento estilo gente para hacerte cagar. Quiero quejarme con la tinta de mi lapicera y no sé qué será lo que es, lo que se dice será yura, etcétera. Activo la miser, las mismas raíces que lucharon ayer. Una guerra que nadie entendía, campaña del desierto, pura mierda y mentiras, con falsas sonrisas y escenas propicias que tiñen de dolor la historia de nuestra Argentina. Porque estas son mis tierras, las que yo represento. Cuentan historias que son mentiras, milicos no eran héroes, eran locos genocidas. Porque estas son mis tierras, las que yo hoy defiendo. Están subastando nuestra cultura, arrebatan nuestras tierras al precio de una pintura. Viene un extranjero que les paga más, visita guiada, mejora el flycast. Asa dos criollos mientras te quejas, sácala de nuevo pero ahora sin flash. Terratenientes gozan de la impunidad, mi tierra es una zona de seguridad. El agua ahora vale mucho más que el oro, Santa Rosa es nuestra, váyanse de acá. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Y antes aire, hoy contaminación. Belleza de un desierto que ahora es población. Si antes dueño, hoy nace un peón. Debes tratar con respeto al puto de tu patrón. Por eso el fundamento que traen estas oraciones es contar la realidad en un puñado de reglones. Historias de gauchos, indios, flechas, facones. Se pierde con el tiempo por rincones, con miles de razones. Presentamos nuestra queja, una historia de sangre que no deja moraleja a los que tienen que hacer y no hacen una mierda, una mirada para el sur de estos guerreros de la tierra. Levante la voz, haga que suene, la verdad está en el aire de que llegue. Por mi tierra, por mi pacha, no me frene. Si se siente ya no importa dónde esté, este sonido que te pega en todas partes. Arte para darte cosas semejantes, revolución en tu parlante. Pienso en el futuro para mirar adelante, actuando por instinto, decidir en un instante. Ganaré esta mano solo con mi carta, haré sonar mi voz fuerte, clara de tanta. Si la cosa se complica, pongo mi garganta, le pondré picante, prenderé la llama. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. De la Patagonia hablaron, y es un gusto para mí, aparte que estoy feliz, y por eso aquí lo aclaro. Y mis abuelos dejaron herencias en estos pagos, para ello van los halagos, pues no puedo estar ausente. Y es un gusto compartir con ustedes hoy presente. Yo a mi tierra no renuncio, con flow verdad, en este tema yo denuncio. Ricos gringos que se hacen su vicio, es que me cago en tu negocio. Precio empresa, pido pobreza, débil la presa. Consumo y apropio, naturaleza, abuso y acopio. Apunto y devuelvo la cabeza. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. Patagonia, la verdad está en el aire. Esta es mi tierra, mi Pachamama, represento a mi tierra. ¡Hola, papá! Mira, Pachamama, cómo te han dejado. Mira Pachamama, tu gente llorando. Mira Pachamama, cómo te han dejado. Mira Pachamama, que te han maltratado. Mira Pachamama, cómo te han dejado. Mira Pachamama. Bueno, y volvemos. No nos vamos a despedir todavía, porque ahora estamos en comunicación con los compañeros de Radio Voces de La Rioja. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Hola, juntos, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya para todos y todas. Muy contento de estar ahí con ustedes. Bueno, Romy, contanos un poco cómo fue esto del Famatina. No se toca allí toda esta semana pasada. La verdad es que ha sido hoy el lunes, ayer se cumplió ya, empieza a transcurrir la cuarta semana de corte sistemático ahí en Alto Carrizal, y la verdad es que fue bastante, una semana muy movida. El lunes pasado tuvimos el 16, la movilización en Famatina, y después en la capital también con 5.000 personas. Famatina movilizaron 4.000 personas. Luego se trasladaron todos al corte, en Capital también la movilización fue impresionante, y bueno, la semana permaneció así bastante contenta con el éxito que habían sido estas demostraciones de fuerza, de alguna manera, como pueblo. Y después, bueno, para este jueves 26 se está preparando una nueva movilización y festival en la Capital, donde van a participar delegaciones de Chilecito y de Famatina, de las asambleas en la capital. Se va a hacer una marcha y luego se va a hacer un festival artístico, donde, bueno, la verdad que hemos estado recibiendo la solidaridad de muchísimos artistas, básicamente del folclore, pero también del rock, y bueno, la idea era un poco como poder contener todas estas expresiones artísticas, y también muchos artistas de la pintura, y que van a hacer performance y otras expresiones ahí en el festival, y después de la marcha, que va a empezar a las 7 de la tarde y se va a hacer en la plaza central de la capital el 25 de mayo. De la capital de La Capital de La Rioja. Sí, vamos, sí, sí. Te cuento, Romy, que nos estamos en esta radio abierta en la Plaza Pagano, aquí en El Bolsón, saliendo también por la 90.1 Radio La Negra, y que bueno, le estamos contando a la gente que estamos en esta jornada de apoyo a los compañeros de Belén, que mantienen este bloqueo ya hace 103 horas. Hace un ratito nos comunicábamos con ellos, ¿no? Y bueno, y nos contaban del ejemplo que impuso Famatina en estas últimas dos semanas, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante poder ir marcando estas presiones básicamente como pueblo en relación a lo que son las decisiones de los gobiernos. Es decir, bueno, un poco lo que charlamos nosotros, Javi, el día de la movilización en La Rioja, era un poco una demostración de fuerzas básicamente, y que cuando los pueblos dicen no, es eso, digamos, las decisiones se toman. Y creo que también todo el acompañamiento que hemos estado recibiendo como riojanos de todos los distintos puntos del país. Yo tuve la oportunidad de estar un fin de semana ahí en el corte de Alto Carrizal, cuando hicimos 95 horas por el Famatina de radio, y llegaban todo el tiempo colaboraciones de jornadas que se hicieron en distintos puntos del país, llegaban al corte. Y bueno, creo que lo mismo está pasando ahora con Belén, que de a poco se va conociendo que los compañeros y compañeras de allí de Catamarca están con el corte. Mañana, el 28, perdón, va a haber también una jornada en lo que es toda la zona de Cosquín, en Cosquín, en el marco del festival se va a hacer una jornada también de las asambleas y las organizaciones de aquí de Córdoba. Bueno. Con radio abierta también, la verdad que todo lo que significa, lo que pasa es que cuando el pueblo toma confianza de la fuerza que tiene, realmente es contagioso, y está bueno poder ir acompañando esos impulsos y seguir profundizando, ¿no? Después, ¿no? A esas demostraciones de fuerza, ir profundizándolas. Y poder ampliar nuestras perspectivas, ¿no? De lucha también en ese marco. Y el rol que están cumpliendo los medios comunitarios, alternativos y populares, ¿no? Porque hoy hemos estado en comunicación, bueno, ahora con ustedes allí en La Rioja, con los compañeros de Catamarca. La verdad que creo que es un flanco que no lo está cubriendo ningún otro medio, ¿no? Sí, así, bueno, creo que es parte también de una política que nos hemos dado como Red Nacional de Medios Alternativos, que es una política nuestra, ¿no? Es una línea de trabajo que tenemos, acompañar, que no tan solo el hecho de acompañar a las organizaciones de nuestras comunidades, sino básicamente proteger nuestro ambiente y definirnos como eso, ¿no? Protectores de nuestro ambiente, y en ese marco también estamos acompañando todo lo que son las luchas justamente de las organizaciones que se abocan a eso. Y me parece que el fruto de esa política, el hecho de haber inaugurado la voz del algarrobo en el 2010, el hecho de inaugurar el hormiguero el año pasado, los talleres de transmisores que se han hecho, digo, van en ese marco, y creo que se ve una síntesis de una política sistemática que hemos tenido, y creo que eso comienza a dar sus frutos, y es bueno que nuestras comunidades cuenten con estos medios de comunicación que, nada, están puestas, creadas y puestas al servicio de eso, de nuestras comunidades. Tal cual, Romy. Bueno, Romina, un abrazo grande para vos y para la gente que allí en el norte sostiene esta lucha, que están siendo ejemplo junto a lo que fue el ejemplo de hace ya unos cuantos años en Esquel, ese no a la mina, ese no es no, y que nos vienen enseñando, ¿no? Que donde un pueblo no quiere, un gobierno no pasa, ¿no? Sí, totalmente, y bueno, nada, estamos también siguiendo lo que fue ahí la represión a los compañeros docentes de Santa Cruz y todo lo que se viene en relación a los estatales en general en todo el país, así que vamos a tener un año bastante con mucho trabajo, así que bueno, nada, seguramente vamos a estar en contacto fluido este año contando novedades y avances de nuestros pueblos en cada rincón de nuestro país, así que bueno. Estamos en contacto permanente, compa. Romina, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo a ustedes y, bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Radio La Negra. Bueno, gracias. Estábamos en comunicación con Romina de Radio Voces allí en La Rioja. Y, bueno, me parece, Ana, que un lujo. Esta segunda transmisión, esta segunda radio abierta de Radio La Negra. Recordemos que la primera fue hace una semana, cuando se cumplió un año del asesinato de Guillermo Coco Garrido, y que no es que no tiene nada que ver, todo está ligado, la represión tiene un sentido, va persiguiendo un sentido, ¿no? Y es esto de acallar y de neutralizar a quienes se puedan oponer a un sistema de saqueo, a un sistema económico de desigualdad, ¿no? Sí, y bueno, también está la importancia de estar acá en la calle, de sacar la radio a la calle, de empezar a decir esto en los lugares públicos y ocupar los lugares públicos también para esto, ¿no? Para poder decir lo que pensamos, para poder informar sobre lo que está pasando con el tema, en este caso con el tema de la minería, la otra vez con el tema de la represión policial, del asesinato de Coco Garrido. Y bueno, creo que es la segunda transmisión.